El siguiente espacio es un programa grabado por Radio B 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio B presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio B 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Este día en un programa muy especial. Estamos a jueves 26 de noviembre. El día de ayer, como seguramente ustedes ya deben de haber escuchado, pues fue el Día Internacional por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y justamente, bueno, pues fue una jornada intensa alrededor del mundo. Tanto países en América Latina como en Europa, incluso Norteamérica, en África, bueno, pues hubo múltiples manifestaciones de todas las formas, de todos los tipos, desde las más rudas y violentas hasta las más artísticas y vistosas, por decirlo de alguna manera, que trataban de hacer un llamado a las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres. Algunas de estas incluso se hicieron en protesta contra las autoridades de los países, como ocurrió con Israel, donde incluso su propio presidente hiciera en días anteriores pues declaraciones desafortunadas, como la de decir que las mujeres son animales con derechos y que hay que respetarlas. Entonces, bueno, pues muchas de las protestas además retomaban estas pues expresiones, este tipo de declaraciones por parte de las autoridades, y bueno, pues las incluían dentro de las actividades de protesta que llevaron a cabo. Este programa es especial no solo porque lo estamos grabando el 25 de noviembre, sino porque además hoy comparte conmigo el micrófono una gran amiga, una querida amiga, una integrante de Púrpura que ustedes conocen, han escuchado, que hemos dejado de escuchar un poco porque está ocupada con la maestría, pero que hoy aprovechó un espacio para platicar con nosotras. Brenda Coronado, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Brisa, muchas gracias por invitarme. Ya las te extrañaba mucho y les extrañaba a todas las personas que nos escuchan, que nos comparten con Púrpura. Y pues estoy emocionada, bueno, con muchos sentimientos encontrados de hacer el programa de hoy. Es un tema complicado, es un tema incluso doloroso, pero es un honor poder hablar, ¿no? Y un privilegio poder estar hablando de esto en un medio público tan importante. Entonces, pues muy feliz de estar de regreso, por lo menos un día. Espero que pronto sea más continuo, pero eso esperamos. Y pues fíjate, justo acabas de tocar el punto. Es un privilegio para nosotras que tenemos acceso a un micrófono el hablar acerca de la violencia, no solamente hablar de lo que ocurre en otros lugares, en terceras personas, sino las propias violencias que nosotras hemos tenido que avanzar y superar muchas veces, incluso a lo largo del programa de estos casi 3 años que tiene Púrpura, pues hemos aprovechado para hablar de muchas situaciones cercanas, propias, ajenas, pero que reconocemos en otras compañeras, en otras mujeres. Y justamente el día de hoy hablaremos un poco acerca de ese contexto de violencia pues que se enfrenta a nivel mundial, en el que las mujeres pues siguen siendo tratadas como pues ciudadanas de segunda, siguen teniendo que enfrentar brechas salariales, siguen teniendo que enfrentar violencia psicológica de todos tipos, y que pues a pesar de los múltiples tratados y acuerdos internacionales, los países pues no han podido o no han querido erradicar. Y esto, bueno, pues también es algo de lo que seguramente un poco más adelante nos va a platicar nuestra querida Estela Casados, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, maestra de la Universidad Veracruzana, académica, por supuesto, y que, bueno, pues en un ratito más estará con nosotras. Maravilloso, Brisa. Pues sí, la verdad es que hablar de la violencia hacia las mujeres, y creo que ya en estos tiempos se ha ampliado el concepto hacia violencia de género, donde nos referimos a todos los sujetos feminizados, no, no solo a las mujeres. Hablar de violencia de género es hablar de precisamente una consecuencia de las relaciones de poder que ha habido en la sociedad desde su inicio, entre hombres y mujeres, ¿no? Y que venimos cargando con ese lastre milenario desde que inició la sociedad como tal, y que es muy importante que si estamos buscando el progreso, si estamos buscando ser como pues, más evolucionados y evolucionadas como especie, pues tenemos que entender, ¿no?, la naturaleza de esa manifestación de las relaciones de poder y comenzar a controlarlas. O sea, algo que hemos aprendido es, bueno, que he aprendido afortunadamente con la guía de Estela y con un poco las clases de la maestría en estudios de género, es precisamente que las relaciones de poder pues son algo primario, ¿no?, de la sociedad, de la vida social, y que es precisamente nuestra capacidad de controlar y de pensar en el bien común lo que nos hace propensos a evolucionar y a tener una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, entender que todas y todos podemos ser violentadoras y violentadores para poder comenzar a trabajar en contra de la violencia. No podemos pedir solamente hacia afuera, ¿no? En este caso, no solo es hacia los gobiernos, ¿no? Es hacia toda la sociedad comenzar a cuestionarnos esas construcciones culturales que nos ha llevado a estas consecuencias que ahora podemos nombrar. No es que esté de moda y no es que ahora pase más que antes. Las mujeres siempre han sido violentadas, solo ahora podemos nombrarlos porque ha habido un trabajo de muchos, muchos, muchos años, ¿no? No es de ahorita. Y gracias a todas las mujeres y a todas las personas que han trabajado en este tema, es que podemos decir esto es violencia y es producto de estas relaciones de poder que hay que observar, deconstruir y cambiar. Así es, y justamente son estas cuestiones que como sociedad, como tú lo dices, como especie tenemos que ir cambiando si es que queremos evolucionar. Y precisamente desde algunas instituciones se están haciendo estos llamados, como es el caso de ONU Mujeres de América Latina. Su directora, María Noel, precisamente habla acerca de esta violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, que además va en aumento todavía con esta pandemia que estamos enfrentando y que desde hace 8 meses, en el caso de América, nos ha mantenido a muchos países en confinamiento, pero que ya desde hace un año la vimos llegar en los países de Asia. Y que, bueno, pues en este caso, María Noel Baeza habla justamente acerca de esta violencia que no hemos podido erradicar ni siquiera estando dentro de la casa. Vamos a escuchar un poco este audio de María Noel y vamos a regresar. Estamos hablando con Brenda Coronado, un rato más con Estela Casados, sobre el tema de la erradicación de la violencia. Y las niñas y jóvenes indígenas, que son quienes más están sufriendo en este momento toda la violencia que se ha generado a raíz del COVID. Que no nos olvidemos que tenemos los cierres de las escuelas, las inseguridades financieras y alimentarias y los riesgos como se están aumentando, no solamente en explotación sexual, sino también en matrimonio infantil. Nuestra región es la única región del mundo donde el matrimonio infantil y las alianzas tempranas están subiendo. Y lamentablemente la perspectiva es que suban aún más. En la medida que el tiempo en línea, la exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes aumenta en el teletrabajo, en la teleeducación, en el teleactivismo, aumenta también la violencia en estos espacios. Por eso también tenemos que recordar a la ciberviolencia y al ciberacoso que está afectando a casi un 60% de las mujeres que tienen acceso a Internet. No nos olvidemos, como dice la CEPAL, necesitamos una canasta básica para poder que toda la región llegue. Hay 40% de mujeres que aún no tiene computadoras y no tiene acceso a Internet. Por eso celebro, como nos decía Michelle, que existan radios comunitarias que sigan hablando en los idiomas indígenas y explicando y educando sobre esto. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Púrpura, transformando imaginarios. Estamos de regreso en Púrpura después de escuchar este audio desde ONU Mujeres que habla acerca de la violencia contra mujeres y niñas en el marco del 25 de noviembre, Día por la Erradicación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Y justamente, pues este es un tema que desde hace tiempo nosotras habíamos empezado a mencionar desde las primeras emisiones de Púrpura. Incluso, si recuerdas, pues habíamos empezado muy leve, muy despacio, explicando de qué se trataba la violencia, y bueno, pues nos hemos ido haciendo partícipes de muchos de los movimientos que pues se han detonado en los últimos tiempos, especialmente impulsados por las jóvenes, las mujeres que son más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo, más jóvenes incluso que tú, y que, bueno, pues representan algo bastante importante que decir, como es el caso, bueno, pues de todos estos movimientos que han acompañado la protesta. Y justamente, no sé si tú lo habrás notado, pero el día de hoy, por ejemplo, en las marchas, lo que se podía ver era a muchas jóvenes. Ya no son solo las jóvenes de 20, 25 años que regularmente empezaban pues a involucrarse en este movimiento, sino ahora son adolescentes, son chavitas pues de preparatoria, algunas incluso pues saliendo de la secundaria, que se van integrando, y esto no solo le da vida al movimiento feminista, sino bueno, pues nos habla de la posibilidad de hacer un cambio. Efectivamente, tienes toda la razón. A pesar de que, y qué bueno que lo hicieron así, muchas cubrieron su identidad, pues por seguridad, y lo cual aplaudo. Sí, es muy notoria, incluso hasta en la energía para brincar y para gritar, que son muy jóvenes. A ellas no les duelen las rodillas. No. Y gritan por horas y no se les va el aire, ¿no? Y sí, es muy esperanzador. Yo creo que es algo muy importante del movimiento feminista, que ha logrado a lo largo de la historia importante acceso a los derechos de las mujeres. O sea, sí ha dado pasos muy, muy importantes, muy relevantes. Falta mucho camino, pero realmente ha sido un movimiento que ha generado cambios muy favorables en la sociedad. Y además, siempre se está nutriendo de nuevas generaciones, está tomando otros bríos, están complejizando completamente el tema. Y sí, le da la sangre nueva, la sangre joven, toda su vitalidad, su ímpetu, le da no solo al movimiento esa fuerza que tiene y que se ve muy claramente en las marchas como la de hoy, sino que también nos da esa esperanza de que sí puede haber un cambio en las siguientes generaciones cuando esas chiquillas de 15 años tengan 30 y que sean quienes dirijan y que es muy probable, porque además también junto con esa gran cantidad de chicas adolescentes, también hay una gran cantidad de chicos que están empezando a tener esta información también muy jóvenes y que ya no entienden por qué a las mujeres no se les permite hacer lo mismo que a los hombres, ¿no? Entonces ya sí hay una repercusión de que el movimiento está entrando en generaciones muy jóvenes de mujeres y de hombres, que nos da la esperanza precisamente de un cambio. De pronto, a mi edad ya voltea uno a su alrededor y dices, ¡ay, no hay mucho por dónde! Y voltea a ver uno a las personas más jóvenes, a los veinteañeros, a todavía los adolescentes, y sí hay, ¿no? Sí hay mucha esperanza, hay intención, ya están hablando del tema, ya los chicos se están cuestionando, las chicas están haciendo un trabajo muy importante, y sobre todo que son personas que no nacieron en un sistema tan represivo, porque ya hay más información, no tienen el acceso a la información, y eso permite que no tengan tanto miedo de alzar la voz, ¿no? Y se ha visto con muchas manifestaciones en muchos espacios, de principalmente jóvenes, incluso pues lo que está pasando con el cambio constitucional de Chile fue empezado por adolescentes, ¿no? Así es. Y fíjate, aquí tal vez en este punto, quienes nos estén escuchando puedan pensar, es que esto se está convirtiendo en una moda. Yo creo que no se trata de una moda, se trata más bien de una cuestión que el acceso a la información le está permitiendo a estas nuevas generaciones el tomar un pensamiento diferente. Incluso puede hacer más grande la brecha generacional entre padres, madres, hijos e hijas, pero bien encaminado puede ser maravilloso, puede ser no solo renovador, sino puede ser la salvación de la raza humana, porque precisamente son jóvenes que vienen cuestionándose otras cosas, tienen a su alcance información y pues tienen esa posibilidad de pensar diferente, ¿no? Ya no es esta forma vertical de arriba hacia abajo, donde el padre era el que decidía hasta por qué partido votaría la familia o a qué escuela irían todos y qué carrera iban a estudiar cada uno de sus hijos e hijas, sino ahora se trata de relaciones distintas y de acceso a la información distinta y de cuestionamientos diferentes, ¿no? Ya no solamente es por cosas que ocurren dentro del ámbito doméstico, sino ya es qué es lo que está ocurriendo en su calle, en su colonia, en su escuela, en su sociedad. Y bueno, pues esto lo podemos ver en las marchas como las del día de este miércoles, ¿no? Efectivamente. Y bueno, las marchas no son las únicas maneras, ¿no? Ha habido esto que es muy, pues, no quiero decir una palabra peyorativa, es más un enfrentamiento. Los tendederos, por ejemplo, ¿no? Claro. Confrontan a la sociedad porque confrontan a los agresores con el resto, los hacen visibles, y eso me habla de esta, ya perdieron el miedo, en Así primer es. Lugar, empiezan a alzar la voz y empiezan a hacer público algo por lo que a nosotras se nos culpaba, ¿no? Entonces, sí, creo que hay muchas formas. Los performances han sido una gran manifestación de la creatividad de las mujeres para exigir sus derechos, ¿no? Ha habido desde intervenciones con pinturas, ha habido una cantidad maravillosa de formas artísticas, también en otros espacios como los virtuales, ¿no? Pero creo que cada día hay más maneras en las que las chicas, pensando en el movimiento feminista, están haciendo llegar el mensaje, ¿no? Con mucho humor, con mucha creatividad, con mucho ingenio sobre todo, y eso sí le da un realce al movimiento, sobre todo en un espacio como México, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos tan poco acceso a la participación directa en la política, ¿no? O sea, para hacer cambios es muy complejo poder hacer llegar los reclamos a una instancia que delimite, ¿no? Uh-huh. las leyes, que se han hecho cosas bien importantes y ya tú nos hablarás de eso, pero sí creo que ha sido muy, muy creativo y hay que valorarlo mucho, todas estas formas de manifestación del movimiento feminista que la verdad están dando el ejemplo en general de los movimientos sociales. Así es, y justo un ejemplo de ello es este grupo de las tesis que hace ya aproximadamente un año presentó este performance, El Violador Eres Tú, y que, bueno, pues nos puso a bailar a todas en esta coreografía que ellas presentaron. Y precisamente Ángeles Juárez nos tiene un poco un extracto de una charla que dan las integrantes de las tesis, donde hablan acerca de la trascendencia que tuvo, que ha tenido, que sigue teniendo incluso este performance del Violador Eres Tú. Vamos a escuchar un poco este audio que nos comparte Ángeles. Y también el tema este del lenguaje, de cómo se traduce a otros idiomas, a lengua de señas, o lenguaje de señas, es como que está en todo. Finalmente, también, como también decían mis compañeras, que esto ya ha pasado en Asia, en la India, en África, Alemania, y en Amazonas también. Da cuenta de la violencia estructural muy fuerte y que ni siquiera tiene que ver ni tanto con el cristianismo, es como en todo, es más. Entonces, qué bonito ver que esto es que lo sentimos, que finalmente lo compartimos, que es terrible, pero es un mensaje muy claro y eso se entiende. Entonces ahora, cuando sea necesario, se usará la intervención para seguir como generando esta fuerza también, que es muy importante mantenerla. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Bueno, pues esto fue el audio que nos compartieron, que nos compartió Ángeles Juárez sobre las tesis, esta charla sobre la trascendencia que ha tenido el performance El Violador Eres Tú, que todavía en las manifestaciones que hubo este 25 de noviembre, pues en algunas partes, en algunos momentos incluso de la manifestación, pues se podía oír esta canción y se podía escuchar a las chavas, sobre todo, cantando, independientemente de las consignas que ya son recurrentes en estas marchas, pues uh-huh. Era muy interesante seguir escuchando esta canción que llegó para quedarse, igual que la de Vivir Sin Miedo, ¿no? Que creo que sí. Se han vuelto ya emblemáticas en este movimiento. Sí, efectivamente, pues la verdad es que sí, el movimiento feminista ha generado todas estas manifestaciones tan creativas de reclamo, ¿no? Justo acaba de salir también el sencillo de Coyoacán de Llueve Sangre en la Ciudad, que se los recomendamos también. Entonces sí, está viendo estas casi que himnos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos reclamando, bueno, que lo hemos vivido siempre, pero que ahora estamos reclamando cada día con más fuerza. Bien lo dices, no es una moda, es que cada día hay más mujeres que se dan cuenta de que vivimos en un sistema opresivo y pues estamos reclamando que no tiene por qué ser así, ¿no? Que necesitamos la garantía de la igualdad. Y creo que eso es un tema muy importante, porque estamos todavía en un estado muy, muy desigual, en general, como en toda la población. Hay jerarquías y hay estratos y hay unas élites y hay personas muy, muy marginadas. Y esta desigualdad permite una serie de atropellos y permite una serie de trucos políticos muy tristes, ¿no? Que está perjudicando realmente pues la vida de las mujeres, la vida de las personas en general. Entonces, en caso de las mujeres hay una desigualdad también en el acceso a nuestros derechos, aunque estén en el papel, porque ya están en el papel, ya hay leyes, hay un montón de leyes que tratan de protegernos, no se están haciendo efectivas, porque las instituciones que existen pues no tienen los mecanismos adecuados, quienes las dirigen, pues son completamente incompetentes en el tema, y en su mayoría no hay un real interés por proteger los derechos de las personas más vulneradas, que somos las mujeres, y que además no somos una minoría, ¿no? Como se ha manejado en muchos lugares. Es un movimiento de más de la mitad de la población siendo violentada por construcciones culturales. Así es, y justamente lo que tú dices, también hay que mencionarlo, dentro de las oprimidas hay otras que todavía son más oprimidas, que además son invisibilizadas y son revictimizadas, como es el caso, obviamente, de las infancias, es el caso de las mujeres mayores, es el caso de las mujeres migrantes, es incluso en el caso de México, las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas. Y justamente para hablar acerca de esto, no solamente en México, sino en otros países de América Latina, tenemos también un audio que nos comparten Ángeles Juárez y Jarome Cervantes, de Asenet Baez Ríos, socia, fundadora y presidenta de la ONG Lumbanga. Ella es representante de Chile en la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, que precisamente con motivo de este 25 de noviembre hacen un posicionamiento de la realidad que enfrentan estas mujeres de ascendencia afrolatina, que son afrolatinas, y bueno, pues de las desigualdades que enfrentan, no solamente en Chile y en México, sino también en Argentina, las que pueden estar presentando en Colombia y en diferentes países de nuestro continente. Vamos a escuchar un poco acerca de lo que dicen y ya llegó Estela Casados para platicar con nosotras. En el año 2000 en adelante llevamos 20 años de trabajo y de lucha por la visibilización, por el reconocimiento y la lucha contra el racismo, contra el sexismo y con todas estas formas de discriminación agravada hacia las mujeres, precisamente. Las luchas nuestras han sido más de incidencias políticas o una política social más que una política activa y partidista, como es la que nos contaba como experiencia la panelista anterior, Joana. Nosotras como mujeres no tenemos grandes participaciones en la política actual de este país, porque las condiciones tampoco han sido favorables para la participación política de las mujeres en general. Hace 3-4 años en el gobierno de Michelle Bachelet se crea la ley de cuotas para que las mujeres tengan mayor participación en el Congreso, pero la participación de mujeres ha sido mínima y sigue siendo mínima a pesar de esa ley de cuotas. Menos entonces podríamos estar los grupos excluidos como las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. ¿Viviendo algún tipo de violencia? ¿No sabes a dónde acudir a solicitar ayuda o presentar una denuncia? En Veracruz existen instituciones en donde te pueden brindar atención y asesoría si lo requieres. Nosotras te apoyamos e informamos. Contáctanos al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en la página observatoriofeminicidioméxico.org.mx, al correo ocnf@observatoriofeminicidioméxico.org o a la Red Nacional de Refugios al 800-822-3460, las 24 horas del día, todo el año, por el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias. Ya estamos de regreso después de escuchar este audio de Asenet Báez Río, socia fundadora y presidenta de la ONG Lumbanga, representante de Chile en la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, y que precisamente hizo este pronunciamiento sobre las desigualdades que pueden presentar todavía las mujeres por pues su ascendencia, su origen, que es un poco de lo que hablábamos un poco hace un momento. Y como les decíamos también, ya está con nosotras una gran amiga de Púrpura, desde hace mucho tiempo, fue incluso una de nuestras madrinas en el primer programa y ahora, bueno, pues tiene una participación semanal con nosotras. Estela Casados, ¿cómo estás? Pues fíjate que en estos momentos que estoy platicando con ustedes, pues recién llegada de la marcha que tuvo lugar en la ciudad de Xalapa en el marco de la conmemoración de este día 25 de noviembre, que es el día por la eliminación de las violencias contra las mujeres, que es un día internacional, en donde diferentes partes de México, de la región de Latinoamérica y en otras partes del mundo, pues se conmemora pues saliendo a las calles, entre otros otras manifestaciones, pues para no dejar pasar ese día. Y obviamente México no podía ser la excepción y Veracruz tampoco. Hoy precisamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió pues este informe mensual que realiza en torno pues a los delitos que tienen que ver con violencias hacia mujeres, puntualmente el delito de feminicidio. Veracruz sigue ocupando un terrible segundo lugar a nivel nacional, ahora con 71 casos reportados desde la Fiscalía General del Estado, 71 casos de feminicidio. Está solamente por debajo del Estado de México, con 119 casos, que son bastantes, y está por encima de la Ciudad de México. Ciudad de México está en tercer sitio con 61 casos, y eso es también algo pues terrible, preocupante, ¿no? Entonces, me parece que estas son como noticias graves que se suman a la información que ya circula dentro pues en el marco de este día, y que nos indican que en realidad debemos de seguir manifestándonos, debemos de seguir saliendo a las calles, haciendo cualquier tipo de estrategia desde nuestros frentes, desde los espacios en donde estamos. Y es importante porque paradójicamente, a pesar de esta emergencia humanitaria que es la violencia hacia las mujeres y concretamente el delito de feminicidio, mucha gente pues subestima terriblemente esta situación, se molesta cuando las mujeres salen a caminar, a marchar, y hay un terrible desdén gubernamental, social, pero aparte hay una infinita violencia, ¿no? Infinita violencia hacia esas manifestaciones. O sea, tampoco es bien visto que las mujeres alcen un poquito la voz, o mucho, que alcen la cara, que salgan y que marchen. Eso es terrible darnos cuenta, y lo podemos ver no solo en el estado de Veracruz, no solo en esta ciudad de Xalapa, sino es un fenómeno que se replica a nivel mundial. Una gran misoginia, una gran odio hacia las mujeres, hacia las cosas que visibilicen, que se considera como normalidad, pues no es normal. Entonces, este día pues sirva para reflexionar esas terribles cifras que nos comparte el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública. Obviamente, como ya lo he dicho en otras emisiones de Púrpura, las cifras que manejamos dentro del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues son estimaciones a partir de lo que los medios de comunicación pues comparten, publican, y en ese sentido pues tenemos que, a diferencia del secretariado, que es cifra oficial, reitero, y que nos da a conocer que hay 71 casos de feminicidio en Veracruz, dentro de lo que es el Observatorio Universitario de Violencias, tenemos 79 notas informativas que contienen al menos una razón de género establecida en el Código Penal, que nos permite observar que el ilícito puede tratarse de un posible feminicidio. 79 casos, 74 de homicidios de mujeres. Algo espeluznante es que para que se levante un edificio, pues hay que colocar una primera piedra. Y ocupando esa analogía, para que haya feminicidios y homicidios de mujeres, pues se tiene que violentar a las mujeres. Las mujeres que son víctimas de feminicidio han sido mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia a lo largo de sus vidas. En ese sentido, hemos podido registrar 461 agresiones de enero a octubre de 2020 y 239 desapariciones femeninas. Entonces, realmente son números de preocuparse. Hay una crisis grave en el estado de Veracruz, como en el estado de México y en la Ciudad de México, ¿no?, que son punteros en esta, en este ranking, por así llamarlo, que nos ofrece la institución oficial ya nombrada. Y bueno, esa es la situación tan compleja que podemos observar. Y obviamente el gran elefante en medio de la sala, a partir de esta intervención y de esta reflexión que hago yo, pues es los hechos que acontecieron en la marcha y que de una u otra forma llevaron a pues grafitear, si lo queremos ver así, a hacer, digamos, una intervención pues bastante brusca, por decirlo menos, de las instalaciones de Radio Universidad por parte de algunas de las chavas que iban marchando. Y bueno, yo quiero ir un poquito a la reflexión, abusando un tanto del tiempo que tengo en Púrpura, porque creo que las autoridades, las máximas autoridades de la universidad, pues procederán como consideren que corresponda ante este hecho. Yo estuve presente, como estuvieron presentes también estudiantes e investigadoras de la Universidad Veracruzana, que nos sentimos convocadas por esta emergencia, reitero, esta emergencia humanitaria que estamos viviendo las mujeres en el estado de Veracruz. Y les comparto que para mí fue muy doloroso. Yo estaba en un lado donde no podía ver cómo estaban aconteciendo los hechos. Para mí fue muy doloroso escuchar los ruidos de los golpes a la puerta principal, escuchar cómo se empezaban a hacer las pintas, pero créanme que no fue más doloroso que escuchar a las chicas cómo estos actos eran un total y absoluto desahogo. Y me hace preguntar, y eso lo relaciono con una serie de comunicaciones a través de sus redes oficiales que hizo pues la titular de rectoría, la rectora de la Universidad Veracruzana, respecto pues a los más de 70 años que tiene nuestra universidad, lo cual pues nos enorgullecemos mucho quienes laboramos aquí. Creo que el ser parte de esa historia es muy, muy importante y nos llena de orgullo, pero también nos debe de llenar de reflexión los hechos que acontecieron el día de hoy. Reitero, las autoridades, las máximas autoridades de la universidad tomarán cartas en el asunto según como consideren, pero yo lo que me llevo de haber escuchado, porque no vi, es qué hemos hecho como universidad en estos más de 70 años para que 70 años después y en la segunda década del siglo XXI las universitarias se manifiesten de esta forma. ¿Qué hemos hecho? Esa es la pregunta. Si consideramos que hemos hecho las cosas bien, bueno, es una postura. Yo creo que esto nos puede llevar a la reflexión nos puede llevar a la reflexión de cara a nuestro protocolo para la atención de violencias, nos puede llevar a la reflexión acerca de nuestra ley orgánica. En fin, creo que es una reflexión amplia la que estamos obligadas a hacer como comunidad universitaria, más allá de las acciones legales que se puedan tomar. Y bueno, por mi parte sería todo y te agradezco como siempre, mi querida Brisa, pues por el espacio. Gracias, Estela, por acompañarnos hoy, que estamos haciendo un programa muy especial en el que Brenda está compartiendo el micrófono de Púrpura y en el que, bueno, pues siempre es interesante escuchar tu punto de vista, no solo como académica, sino como coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, porque precisamente nos ofreces esta perspectiva que pudiera parecer fría por los números, pero que nos da una muestra acerca de la realidad que se está enfrentando. Pues creo que es precisamente cuando podemos aterrizar la numeralia, ¿no? De repente se ve que es como un trabajo mecánico, pero estamos hablando de vidas arrebatadas, estamos hablando de vidas arruinadas, estamos hablando de familias enteras llevadas al caos, ¿no? De eso estamos hablando cuando hablamos de números. Y de repente ya nos hemos acostumbrado a la sociedad, a observar estos números y no ir al fondo. Los números están ahí indicándonos que no hay política pública y no hay un actuar por parte de las instituciones, que deben de tener una actuación mucho más fuerte, pues porque esto ya se salió de control. Hace tiempo que llegamos a un punto de no retorno, espero estar equivocada. Entonces, me parece que si no se toman grandes medidas, lo que vamos a observar es que cada vez nos vamos a hacer como preguntas que no nos vamos a poder contestar porque la situación va a ir en escalada. Algo que observé, por ejemplo, en la marcha del día de hoy fue que el contingente, que éramos menos que las fuerzas policiales, por cierto, esa era otra marcha que nos acompañaba, estaban integrados aún así por mujeres adultas mayores, por bebés, había bebés, había universitarias, habíamos universitarias, docentes, estudiantes, en fin, habían funcionarias. Había incluso las funcionarias de la 4T, las feministas de la 4T, ¿no?, que trabajan en diferentes espacios y que realmente creo que a pesar de que ninguna democracia es feminista, desde mi punto de vista, pues ahí estaban, ¿no? En fin, había funcionariado, un mosaico de mujeres funcionarias cumpliendo una situación de acompañamiento pues al contingente del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, de también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En fin, había una heterogeneidad muy rica, ¿no? Y también estaban las chavas que creen que en la vía de intervenir de manera pues agresiva, fuerte, los espacios. No todas, digamos que congeniamos, no todas tenemos puntos de encuentro siempre, pero todas sentimos la necesidad de responder a la convocatoria de la marcha, todas sentimos la necesidad de ir, de acuerpar, y esa es la realidad. Había compañeras, sobre todo de mi edad, incluso un poquito más mayores, que sí nos quedamos así como, ¿qué hubo, no? Pero, híjole, pues creo que lo hemos intentado también todo, ¿no? Reitero, yo no estoy como avalando, apoyando ni incentivando que se deteriore la propiedad pública. Yo lo que trato como académica, como feminista, pero sobre todo como mujer, que también en mí se depositan violencias, pues tratar de entender qué está pasando. Sobre todo, si no comparto sus principios, hay que saber a qué nos estamos enfrentando para poder actuar. Tener una actitud punitiva, tener una actitud de castigo, no sirve mucho para resolver los problemas. Así es. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Púrpura, estamos justamente hablando acerca de este 25 de noviembre de 2020, bueno, marcado por la pandemia, pero sobre todo marcado por la participación de muchas mujeres de diferentes sectores, de diferentes edades, y bueno, pues como nos lo dice Estela, reclamando precisamente los diferentes tipos de violencia que nos están afectando. Regresamos en un momento. La violencia contra las mujeres viene en muchas presentaciones. Con la aparición de las redes sociales, esta ha encontrado nuevas formas de presentarse. Una de ellas es la violencia simbólica, expresada con violencia comunitaria y digital. ¿Qué significa esto? Suena complicado, pero acá te vamos a decir de qué se trata. Si tú encuentras una publicación en redes sociales donde se reporte la desaparición de una mujer, un feminicidio, o simplemente la imagen de un grupo de mujeres de edad media divirtiéndose o de niñas, de inmediato encontrarás comentarios como: ¡eso le pasa por andar en la calle! ¡Ah, seguro se fue con el novio! ¡Ey, madre luchona! ¿Dónde dejó a la bendición? ¡Mira nomás, carnita nueva! ¿Has escrito esto en redes sociales? ¿Le has dado me gusta o me divierte? Pues con eso has generado violencia simbólica, expresada con violencia comunitaria y digital. Muchas veces dejándote llevar por prejuicios, estereotipos o incluso misoginia. Una forma de frenar la violencia contra las mujeres es detenerte antes de escribir o compartir comentarios como estos y analizar tu responsabilidad en detener este tipo de conductas. Ya estamos de regreso, le agradecemos mucho a Estela que haya estado con nosotras. Se tuvo que ir porque hoy es un día muy ocupado para ella, también la están convocando a otras conferencias, a otros eventos, y bueno, pues nos deja mucho que reflexionar, Brenda. Así es, la verdad es que es una tarea muy fuerte la que tenemos por delante para poder erradicar todos los tipos de violencia hacia las mujeres y hacia todos los cuerpos feminizados. Es una tarea fuerte para el Estado y es una tarea fuerte como sociedad. El día de hoy, muy temprano, nos convocó precisamente Estela en una actividad donde conmemoramos a las 71 mujeres asesinadas en el Estado durante este año. Portábamos el nombre de la persona, de dónde es y cómo fue asesinada. Fue una hora lo que estuvimos ahí, y a lo que quiero llegar con esto es que había la mayoría de las miradas de las personas que pasaban, sobre todo en sus automóviles, eran de indiferencia. Muchos ni siquiera querían voltear a ver qué estábamos haciendo, y los que volteaban como que se perdían luego, porque es muy doloroso, la verdad es muy doloroso, y es muy importante. Yo creo que de forma intuitiva entendemos que es una tarea de todos. Entonces, me llamó mucho la atención un solo conductor, en esa hora que estuvimos ahí paradas, un solo conductor, al leer uno de los carteles, vi cómo se le fue el aliento y se tocó el pecho, ¿no? Como que le dolió. Fue la única persona, ¿no? Sí. Yo lloré y lloré mucho, pero... se me quiebra la voz al pensar en cada una de esas familias destruidas por la cultura machista, que es feminicida. Pero efectivamente, como sociedad todavía tenemos que voltear a ver, aguantarnos el dolor y empezar a cambiar lo que nos toca, ¿no? Empezar a reflexionar. No podemos exigir un Estado fuerte, no podemos exigir instituciones y mecanismos adecuados si no somos partícipes activos en esa construcción de la democracia, en esa construcción del Estado. Tenemos que ser una ciudadanía muy activa, no solo es tarea de las feministas. He visto memes en otras situaciones donde, ¿y las feministas dónde estaban? No es solo nuestro trabajo estar reclamando igualdad y justicia, es un trabajo de toda la sociedad, que en este momento les invito a que hagamos esa reflexión y a que trabajemos en la exigencia y en el estar completamente enterados de qué está sucediendo con nuestro país. Así es, Brenda, y bueno, pues este 25 de noviembre pasó, pero como tú lo mencionas, justo es momento de tomar el tema y hacer una reflexión para los días siguientes, porque lamentablemente hace un año, justamente un 25 de noviembre, en medio de las marchas y todo, en el tráfico de la Ciudad de México, una mujer fue asesinada precisamente a sangre fría por ser mujer, por haber tomado la decisión de frenar la violencia que vivía en su vida por parte de su pareja, y eso es muy significativo. Lo vemos ahora, las expresiones de violencia cada vez no solo más arraigadas, sino más crueles, más salvajes, más sanguinarias, y eso es algo que nos debe de dejar una reflexión. Hace muchos años, cuando a mí me tocaba reportear, veía que empezaron a ocurrir hechos de violencia en el Estado, no solamente contra mujeres, sino contra hombres y mujeres, que eran terribles. Ocurrió en algún momento una balacera en Villarín, en una carrera de caballos. Después, el depósito de un cúmulo de cuerpos en un puente vehicular en Boca del Río. Y nosotros decíamos, es que ya no puede pasar algo más horrible que eso. Y después vinieron cosas todavía más horribles hasta que llegamos a las fosas clandestinas a un costado de Veracruz, y que han dejado a cientos de familias buscando a sus hijos e hijas. Lamentablemente, con la violencia hacia las mujeres ocurre una situación similar. Vamos haciendo, como generando una resistencia, como con las vacunas, vamos generando una resistencia y nos vamos haciendo de una coraza cada vez más dura, y nos sorprende menos, y nos sorprende menos, y nos sorprende menos. Y me parece que es momento de preguntarnos hasta dónde vamos a tolerar que siga ocurriendo esta violencia. O sea, pareciera como si ya no nos doliera ver que asesinan a una mujer en plena calle porque decide divorciarse de la pareja que la golpea y la violenta. Pareciera que ya no nos impresiona ver la violencia sexual y física que puede ejercer un sujeto en contra del cuerpo de una niña de 10 o de 12 años. Pareciera que no nos doliera ver a las madres que están buscando a sus hijas o que están buscando justicia para sus hijas. Y lamentablemente la sociedad se ha ido haciendo como de cuero duro para este tipo de situaciones, y es momento de reflexionarlo y pensar hasta dónde va a parar esto, ¿no? Efectivamente, Brisa, tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Así es. Y bueno, pues mientras tanto, el día de hoy se nos terminó Púrpura. Por supuesto, es un programa muy especial porque Brenda estuvo acompañándonos en los micrófonos, porque Estela pudo entrar y platicar con nosotras acerca de su cápsula. Estamos además hablando de uno de los temas que como comunicadoras nos corresponde. Es una misión muy importante el hablar acerca de la violencia, exponerla, radiografiarla, explicarla para que pues las audiencias lo comprendan. Yo siempre he pensado que el cambio en los medios de comunicación puede generar el cambio en la sociedad, y bueno, pues es todo un privilegio poder tener un micrófono en el que podamos hablar acerca de estos temas, y sobre todo, bueno, pues hacerlo en tu compañía, Brenda. No, hombre, para mí es un honor estar contigo compartiendo los micrófonos, y agradezco mucho el poder estar aquí y poder pues alzar la voz y poder hablar por todas las mujeres que están trabajando muy fuerte por los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias por invitarme, Brisa, y espero pronto encontrarnos más seguido. Así es, pues gracias Brenda por acompañarnos. Agradecemos por supuesto a Ángeles Juárez y Harumi Cervantes en la asistencia de producción, quienes además en esta ocasión se pulieron consiguiéndonos audios para poder vestir este programa. Vamos a escuchar el último audio y bueno, pues que sea nuestra despedida, un poco del ambiente que se escuchó en la manifestación que se llevó a cabo este miércoles 25 de noviembre en las calles de la ciudad de Jalapa. Algunos también fragmentos son de las marchas en otras partes del país, pero bueno, pues siempre recordarlos es volverlos a vivir y reflexionar sobre todo el significado que tienen. Nos escuchamos el próximo jueves. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.